la canción que nos trae Alfredo Kraus, también a todas las Martas, le dedicamos esta pieza. Bueno, y hablando de maestros, pues nosotros sabemos que los grandes cantantes también son grandes maestros de la voz. En muchas ocasiones, pues también dan clases magistrales. Es el caso de la gran voz de Alfredo Kraus que estamos escuchando. Este gran cantante español de las Islas Canarias hace pues bastantes años había encontrado ya en la pedagogía una alternativa profesional y un ambiente enriquecedor. Mi sufrimiento acallaré. Alfredo Kraus ejerce de maestro de canto en la Escuela Superior Reina Sofía y decide incorporarse a las tareas docentes en aquellos años en que falleció su esposa. También después, pues él sabemos que él hizo mucho su carrera en Italia, también dio algunas clases magistrales en Italia. En este programa vamos a escuchar un poquito de la vida de Alfredo Kraus, este gran cantante de Canarias, de esta isla española, y vamos a escuchar un poquito de esas clases magistrales en donde él habla sobre la resonancia que tiene todo el cráneo, cómo puede el alumno pues ir aprendiendo a cantar. Dice Alfredo Kraus: me agrada mucho ver cómo evolucionan mis alumnos y comprobar que las advertencias y consejos que les doy tienen verdadera utilidad. Soy profesor porque disfruto de la pedagogía, pero también porque me siento responsable de una herencia que debo transmitir y porque también siento que aprendo mucho de los alumnos. Pues este es un parecer de un gran maestro. Felicidades a todos los maestros del día de ayer, 15 de mayo. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Pues así faltan maestros que quieran de veras la profesión y la pedagogía de enseñar a sus alumnos. Y gran cantante, gran voz de ópera, vamos a escucharlo un poquito sobre, él mismo va a hablar sobre su carrera, toda esa vida que lo llevó a meterse al mundo de la ópera. Las Palmas de Gran Canaria, metrópoli del archipiélago,

pasado ricorderà la gloria e il suo sguardo in van cercherà splendor e non vedranno più che lutto e che utilizó el instrumento vocal precisamente para fabricar arte. Yo creo que así debiera de ser siempre, y el gusto, la delicadeza, el estilo, la línea, la clase, la gran clase que han tenido Tito Skipa cantando han sido inigualables. Ya un poco más adelante, y siempre que podía, oía las retransmisiones radiofónicas del Teatro San Carlos de Lisboa, en donde nada menos que oí cantar a María Caniglia, Gino Becchi y Beniamino Gigli. Voces que me impresionaron enormemente y despertaron en mí un gran interés, aún mayor, si es posible, por el canto. Apenas llegué a los 16 años de edad, donde la voz ya empezaba a ser la, más o menos la de un tenor, empecé también a manifestarme en conciertos benéficos, en casas particulares, en reuniones especiales, y empecé a cantar. Esto llegó a oídos de mi padre y un día me preguntó si yo tenía interés, si yo quería ser de verdad un cantante. Le dije que sí, que me gustaría estudiar. Entonces fue cuando me propuso que primero, antes de dedicarme a la aventura del canto, hiciera una carrera seria con un título debajo del brazo para cualquier eventualidad futura. Una vez concluidos sus estudios de ingeniería industrial en Las Palmas de Gran Canaria, Alfredo se traslada a Barcelona para estudiar a fondo la técnica del canto. Estamos en el año 1948. Kraus tiene 21 años. Barcelona, ciudad de reconocida tradición musical con sus dos conservatorios y sobre todo el gran teatro del Liceo, es sitio adecuado para estimular las aspiraciones del joven cantante. Siguiendo el consejo de diversos amigos, trabaja con la maestra rusa Gali Markov, cuyo método le ayuda a progresar. 4 años más tarde, consigue marcharse a Milán para perfeccionar su técnica. En la Scala de Milán, el gran centro operístico europeo, el joven Kraus tiene ocasión de escuchar a grandes cantantes, pero su gran suerte es el llegar a conocer providencialmente, como dice él, a la gran soprano española e insigne maestra Mercedes Llopar. En pocos meses, Mercedes Llopar prepara a Alfredo para presentarse al Concurso Internacional de Ginebra, donde es premiado. A su regreso a Italia, el empresario Italo Milani lo contrata para debutar en el Cairo con Rigoletto y Tosca. El siguiente. Don Julián Gallarre Garajón. Toma esto. Una pata de conejo. Desde su debut en el Cairo en el año 1956, Kraus ha cantado cientos de veces la parte del Duque de Mantua en el Rigoletto de Verdi. Documento interesante es su versión de La Donna e Mobile, realizada en 1958 para la película homenaje al legendario tenor español Julián Gallarre. La donna è mobile, qual piuma al vento. Me lo llevo. no, chi a lei s'affida, chi me confida, ma il calzatore, pur mai non sente sì felice a pieno, chi su quel seno non viva amore. La donna è mobile, qual più malvento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero. Pocos meses después de su debut, Alfredo Kraus contrae matrimonio con Rosa Blanca Leigh Burt, nacida en Las Palmas de Gran Canaria y de ascendencia escocesa. A partir de este momento, Rosa Blanca compartirá con Alfredo una vida llena de viajes, ensayos y estudios continuados para formar y mantener su difícil repertorio. Durante varios años, viven en Milán, donde nacen sus tres hijas y un hijo. En mis inicios, una vez el debut en el Cairo, tuve la suerte de haber siempre cantado con grandes sopranos, con grandes artistas sobre todo. Por ejemplo, mi debut en Italia fue nada menos que con Renata Scotto en cantando Traviata en la Fenice de Venecia. Este encuentro con Renata Scotto fue muy interesante en mi carrera, puesto que llegamos a formar un binomio artístico que estuvo bastante de moda durante varios años en Italia. Tuve también la suerte increíble de haber podido llegar a tiempo y cantar una vez al menos con María Callas. Esto ocurrió en Lisboa. Mi empresario me propuso cantar con la Callas, cosa que al principio me asustó un poco, pero luego pensé que la vida de un artista está llena de desafíos y oportunidades, y cantar con la Callas era una oportunidad histórica. Yo tenía algo de miedo a sus reacciones, porque en aquella época se decía que la Callas tenía muy mal carácter. Para mí, sin embargo, y en aquella ocasión, fue una colega estupenda y se comportó de manera muy amistosa y cordial. De aquella Traviata memorable del año 1958 en Lisboa ha quedado afortunadamente una versión sonora de Las Llamadas Piratas. También unas imágenes filmadas por un admirador de la Callas que son hoy día sin duda un valioso documento para los aficionados. La divina accetto. Desde su debut en Traviata en 1958, Alfredo Kraus ha interpretado esta obra en las más diversas versiones escénicas, pero desde sus comienzos ha sabido destacar el matiz dramático del personaje de Alfredo, figura galante que a menudo parece secundar el personaje de la heroína. Aquí le escuchamos en un fragmento del segundo acto, grabado a finales de los años 70, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Grito del dolor, En 1958, Alfredo Kraus interpreta la película Gallarre. Se trata de una biografía del legendario tenor español del siglo XIX, de voz privilegiada y de fama mundial. Muy bonita. Esta película dio a conocer al gran público a Alfredo Kraus, aumentando su popularidad más allá de los recintos operísticos. Cinematográfica de la película Gallarre ocurrió a finales de los años 50 y fue, no sé, me dejó un poco perplejo, puesto que el cine es muy distinto naturalmente del teatro a lo que yo ya estaba relativamente acostumbrado. De todas maneras, fue una experiencia inolvidable el haber interpretado a ese famosísimo tenor. Julián Gallarre pasa a la historia como un cantante de gran técnica, técnica que adquirió no solamente en España, sino perfeccionándose más tarde en Italia con la famosísima escuela del maestro Lamberti. Desgraciadamente, Gallarre murió de joven todavía con aquella famosa gripe española que se denominó así en todo el mundo, no sé por qué misteriosa razón, y quedó truncada su carrera en lo más alto de ella, estaba en la cúspide en ese momento. El éxito de la película Gallarre interesó a los productores de la época y al cabo de un año se estrenó El vagabundo y la estrella, una comedia musical en la que Alfredo Kraus tiene oportunidad de lucir sus dotes de actor y cantante. Más tarde entré en otro tipo de película que fue El vagabundo y la estrella, una comedia musical muy divertida, muy graciosa, yo lo pasé muy bien haciéndola. Y bueno, pues también forma parte de una época del cine, por supuesto. Hoy el cine se haría de otra manera. ¡Empiece! Pero yo no sé si canta. John Sutherland en el año 1959 en los festivales de Londres. Allí pues cantamos juntos Lucia di Lammermoor. Más tarde, en el año 61-62, en la Scala de Milán, cantando Sonnámbula. Y después muchísimas actuaciones memorables, como por ejemplo Los Puritanos en San Francisco en el año 66. Tengo grandes recuerdos de John Sutherland como una gran dama, una gran señora de la ópera, y sobre todo pues su inolvidable instrumento vocal de una perfección verdaderamente absoluta. A las flores del valle les dije un día, les dije un día. Las amorosas penas que padecía. A las flores del valle les dije un día. Pues sí, Alfredo Kraus, uno de los grandes maestros pedagogos del canto, que no solo estuvo en la escena, en la ópera, sino también cantando zarzuelas y todas estas piezas entrañables que han formado parte de nuestra historia. Él, pues, así explica que ha aceptado la enseñanza como una manera casi milagrosa en la que puede combinar su carrera y también, pues, puede dedicarse a sus clases. Él con su agenda llena ha hecho espacios para dar clases en la Escuela Superior Reina Sofía. Y también, pues, él que ha trabajado tanto en Italia ha dado clases magistrales en Roma. Vamos a escuchar un poco de estas clases magistrales que nos da Alfredo Kraus a estos muchachos allá en Roma. Cuando su calendario se lo permite, Alfredo Kraus se preocupa de dar a conocer a jóvenes estudiantes de canto la técnica que él heredó de maestros ilustres. La Ópera de Roma ha organizado una serie de clases magistrales bajo la dirección de Alfredo Kraus en el antiguo Teatro Brancaccio. En los más renombrados centros de la lírica, como en la Scala de Milán, en el Covent Garden de Londres, en la Ópera de Viena o en la famosa Juilliard School de Nueva York, Kraus ha tenido ocasión de ayudar a muchos jóvenes con talento a superar defectos y dificultades. A él le gusta hacer participar a los principiantes en su búsqueda hacia la perfección técnica y artística. Era molto più bello tutto. Comunque, l'acuto finale bisogna sempre pensarci, no? Facciamo un momentino il precedente, poi si fermi. Vada. Pensi più alto che può questa nota, proprio se lei la potesse schiacciare, no? Qua dentro, e allo stesso tempo allargare qui per fare la cavità e creare la cassa armonica in questo senso. Questo pistone che schiaccia l'aria, però che lei lo fa allargare qua, e lo pensi molto alta. Pues aquí le da algunas anotaciones a sus alumnos de cómo, pues, hacer las notas dentro del mismo cráneo, que funciona como una caja de resonancia. El primo es más claro del primo, ¿va bien? Sí. il secondo io lo dovrei sentire più alto del primo, perché è la O che è più difficile della E, perché la O tende ad andare indietro. Allora aspetta, sì, faccio un altro, perché non, si, non esiste la, non esiste nel canto un suono per la e un altro per la O. Aquí le señala cómo se manejan las vocales en el canto, como la O es más difícil, como no existe la A en el canto. Krauss intanto è un grande maestro perché, e lo dimostra lui col fatto che ha 65 anni e canta ancora facendo invidia ai giovani. Es otro de sus alumnas. Comenta allá en Roma cómo Krauss pues es un gran maestro que enseña a los alumnos además a tener una carrera longeva, ya que él pues ya a una edad de más casi de 70 años todavía pues usa su voz. Aquí está corrigiendo a un tenor para ver que no es tan fácil. Un trono, trono, vicino al sol. Ya está ahí la corrección de Krauss, que bueno, es aplaudida por todos sus alumnos. Allora noi giovani, io parlo a nome mio, vorrei capire qualcosa di più di questo per cercare di cantare anch'io per tanto tempo. Piccola, ma chiara. Ecco. Sei capace di spalancare bene questa bocca. Così. Non copra questi denti, non li copra questi denti. E tiri su questo qua. Mi sono accorta per esempio ieri che con due o tre osservazioni riuscivo pues ahí nos comentan sus alumnos que con algunas observaciones, con dos o tres observaciones que les da Krauss, ellos avanzan muchísimo en la técnica del canto. Pues no cabe duda que el maestro Krauss, que nació en el 27 y muere en 10 de septiembre de 1999, fue un tenor y profesor de canto español que es considerado uno de los mejores tenores líricos ligeros de la segunda mitad del siglo XX. Nota, lei la deve pensare più piccola, è più alta. Rua. Sì. Rua. Più piccola e più alta di quella prima, se no si affoga lei, rimane senza forza. Va bene? Si ricorda. Faccia. È troppo. Più vicino alla. moi. Moi. Ah. Non è capace di fare. Ah. Più alto. Hay muchas y muy buenas voces, pero hay un desconocimiento bastante importante de lo que es la técnica vocal. Por otra parte, los cantantes, los jóvenes, los estudiantes, tienen unas prisas terribles en llegar, en hacer carrera muy pronto, en hacer óperas difíciles, en hacer teatros importantes y en ganar dinero. Y esto pues es contraproducente. Yo creo que el canto hay que afrontarlo, la carrera de cantante hay que afrontarla con una gran base técnica y con una gran humildad y con una gran paciencia. Creo que hay que ir poco a poco afrontando el repertorio, ir construyendo una base sólida y decir una frase que aprendí en Italia que tiene muchísima gracia, que es no hacer nunca el paso más grande que la pierna. La gran técnica de Alfredo Kraus le permite interpretar brillantemente los pasajes más delicados de las piezas de coloratura. He aquí su versión de la serenata del Conde de Almaviva en El Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini. Pues sí, Alfredo Kraus fallece de cáncer a los 71 años en 1999 y la televisión española nos ha dejado estos documentales hermosísimos sobre lo que ha sido su carrera y sobre también lo que ha sido toda esa docencia, esa vocación de maestro que tenía Alfredo Kraus. Forse già vengo quel caro sembiante. Quest'anima amante o te ne pietà. O istante, io mi sclamore. Se fueron marchitando las pobres flores. Pues sí, ya vimos en estos documentales cómo en sus últimos años se dedicó a la docencia, junto con los maestros Suso y María Tegui, Adelmiro Hernández, fue maestro de jóvenes intérpretes como el tenor venezolano Aquiles Machado, el tenor italiano Giuseppe Filianotti y el tenor griego Mario Frangoulis. Y finalmente, pues, como honor inédito de la historia de un artista vivo, el auditorio de su ciudad natal se llamó Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria. Y hay quien asegura que Dios los ha hecho como para muestra de lo que es tormento, de lo que es desdicha. Bueno, de Alfredo Kraus tenemos tanto que hablar, todavía la técnica que él usaba, como le llamaba la máscara, la I, la manera en que hacía la resonancia en el cráneo, en toda la cavidad del frente de la cara. En alguna otra ocasión nos vamos a regresar con Alfredo a hablar un poquito de su técnica vocal y pues a recordar todos estos premios que tuvo, medallas de oro, la Gran Cruz del Orden de Alfonso X el Sabio, y muchísimas pues premios, películas en las que participó. Pero bueno, nos quedamos con esto, recordando que pues un gran maestro le dedicamos para el Día de los Maestros, Alfredo Kraus, gran maestro de la voz. De la noche oscura brillan los relámpagos con su vivo fuego. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Delirio, ¿por qué me faltas tú? ¿Por qué me faltas tú? ¿Por qué me faltas tú? Lejos de ti, la vida es un martirio, sin alegría. La existencia cruel, loca delirio, ¿por qué me faltas tú? ¿Por qué me faltas tú? ¿Por perché me faltas tu. Es triste la mañana sonríe. Amapola,